La gente dice que tú y yo aún somos niños para amar. Añaden que en amor la edad es lo mejor que mucha juventud. Es ilusión. Después, al ver que nuestro amor es siempre igual, mil años más, al ver. Amor, amor, amor.